todos en cuero. Muy bien, ¿y saben quién ha vuelto al hogar? Basta, Andy, no. Tomás Pont de Investigación Nacional, lo recibimos también. ¡Es repiola el pibe! ¡Es repiola! Pero yo, déjame a mí. Porque es el que el inventor del ¿sabías qué? ¿Sabes qué? ¿No? ¿Cómo claro, era? El ¿sabes qué? ¿Corte qué es mío? El ¿sabes qué? De él. El ¿sabes qué? Claro. Y ahora nos va a decir ¿sabes qué? También. ¿Cómo? No. ¿Sabes qué? No, grabado. El ¿sabes qué? Nunca dije ¿sabes qué? En mi vida, yo, de hecho. Siempre lo redacté. Bueno, pero Landy lo copia mal y con barbaridades. Él está muy orgulloso de las brutalidades que viene y me dice a mí. Alguien tiene que decir las cosas que dice. Bueno. ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Punto, en serio! ¡A la gilada rica vida, Tomá! Bueno, basta, Andy. Che, bueno, ¿qué nos trajiste, Tomás? A ver, vamos a hacer un poco de memoria, vamos a hacer un poco de repaso de las banderas que fue bajando el PRO desde el domingo pasado, el domingo de las elecciones, aquel domingo fatídico de resultados de balotaje. ¿Va a alcanzar el tiempo? Vamos a hacer un par, vamos a elegir quizás acaso las más destacadas, por decirlo de alguna manera, aquellas que se contradicen aún más con la gestión efectiva. Desde aquel domingo, el PRO no para de bajar banderas. Hagamos un repaso. La asignación universal por hijo, la ANSES, YPF, Aerolíneas. Después Federico Pinedo dijo que Mauricio Macri negociaría con los buitres como lo hace Kicillof. Y el Sumun llegó con Rodríguez Larreta bancando el fútbol para todos. Sí, señor. Fútbol para todos también. Así es. 6-7-8 todavía no. Todavía no. Falta un poquito. Dejémosle un tiempo. Pero siguen bancando, siguen ahí, siguen con sus convicciones. 6-7-8 ni en pedo. Dicen, ¿y qué haces? ¿Qué haces si dice no seguís en 6-7-8? Si dice seguimos con 6-7-8, Macri. No le creo, como todo lo demás, ¿qué hago? No le creo. De eso se trata. Macri dijo que se trata de reconocer los avances importantes de los cuales no se va a dar marcha atrás de llegar él a Balcarce 50. Buah. Luego Durán Barba mandó por mail un correo con indicaciones para repetir, en donde decía que de ninguna manera se trataba de un volantazo, porque durante la gestión del PRO no se había hecho otra cosa que fortalecer muchísimo el Estado en el gobierno de la ciudad. Te invito entonces a repasar un poquito esas flamantes promesas electorales con la gestión efectiva de la ciudad. A ver, arranquemos con la ANSES y la Asignación Universal por Hijo. La Asignación Universal por Hijo es un derecho, dijo Macri aquel domingo, olvidando que pocos días antes el Congreso mismo había reconocido por ley la movilidad automática de las asignaciones. Había olvidado también que en 2008 toda su plana de diputados había votado en contra, mientras él desde los televisores calificaba la estatización como un error criminal que ponía en peligro el futuro de muchísimas generaciones. Las palabras pasan, Carlos, pero la mayor contradicción se da en el reflejo con la gestión efectiva. Desde el PRO. No con lo que dice, sino con lo que hace Mauricio. Con lo que hace, es lo importante. Las palabras quedan, de algún mail pueden cambiar. Claro, vamos a ver las políticas. Discurso de campaña, así pero es. Lo concreto es lo a que ver, hace. Desde el PRO, desde la gestión de la ciudad, se mantiene prácticamente congelada las asignaciones familiares de los empleados públicos de la ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años. No. Así es. Sergio Bergier es el secretario gremial de la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, y denuncia esta congelación, esta virtual congelación. Solamente se aumentaron unos 40 pesos en 3 años. Lo escuchamos y seguimos. Poco, ¿eh? Los empleados públicos de la ciudad, seamos docentes, trabajadores de la ciudad o de la administración pública, cobramos las asignaciones familiares que se fijan por el Poder Ejecutivo de la ciudad, es decir, en nuestro caso, por el jefe de gobierno Mauricio Macri, o por ley de la legislatura de la ciudad. En enero del 2012, el gobierno de la ciudad pagaba un salario familiar por hijo de 229 pesos con 50. Y ahora, en julio del 2015, es decir, 3 años y medio después, están en 270 pesos por hijo, lo que representa 17% de aumento en 3 años y medio. Si aplicáramos el índice, el INDEC de la ciudad de Buenos Aires, el que dice el propio Macri que es la inflación, hoy las asignaciones familiares de esos 230 que se cobraban en el 2012 debieran superar los 500 pesos, estar cerca de 600 pesos mensuales por hijo. Bueno, Escuchábamos a Sergio Bergier, repito, es el secretario gremial de la UTE, quien denuncia el virtual congelamiento de las asignaciones familiares de los trabajadores de la educación. Esto incluye a los maestros, pero también a los doctores, a los enfermeros y a los municipales, por supuesto. Claro. En 3 años, 40 pesos aumentó, es un aumento del 5% anual. Eso es el derecho que reconoce Macri en el gobierno de la ciudad. Claro, quedó la mitad, aparte de lo que debería ser, según, ¿no?, los cálculos. Así es, así es. Tendría que estar en 600. Tendría que estar en 600, aplicando el índice de la Oficina de Estadísticas de la ciudad. Tendría que estar en 600 y aplicando un índice de movilidad. Por ahí ahora se acuerdan y lo ponen. Me está reconociendo que no hay inflación, por eso. Hay un dato aún más alarmante de la política social del PRO, que es el del índice de la mortalidad infantil en la ciudad. Aumentó desde que asumió él de 7,3 muertes cada 1000 nacidos a 8,9 de cada 1000 nacidos. Es el único distrito que aumentó la mortalidad infantil en todo el país. Bueno, aclaremos que él no dijo que la va a bajar la mortalidad infantil. Eso es verdad. No, debe ser, no solo en el país, sino debe ser en Sudamérica. No sé dónde habrá subido, en estos años, dónde habrá subido la mortalidad infantil. Habría que averiguarlo. Es no probable. Debe ser en muchos lugares. Es probable, y es aún más alarmante si se discrimina por zonas la ciudad, porque si se quita la zona norte y se deja la zona sur, los guarismos casi que se triplican. Según un informe de la fábrica porteña, el 55% de la muerte de bebés en la zona sur podría haberse evitado. ¿Cómo? El 55% de las muertes prematuras de bebés ocurridos en la zona sur podría haber sido evitado, según un informe de la fábrica porteña. Luego pasó otro tema, y con él seguiremos. Aerolínea seguirá siendo estatal, pero bien administradas, dijo sí, después. Sí, claro. Un poco antes del no, que fue coreado por su audiencia, sí, cuando dijo que YPF sería estatal. YPF dijeron, no, ese fe, pero mejor va a ser su caballito de batalla de ahora más, así indicó por lo menos el mail que mandó Durán Barba para que repitan todos los dirigentes del PRO. Y el ataque que sufrió Aerolíneas la semana pasada por parte de TN refleja que hacia ahí se apuntan los cañones de la campaña electoral. Sí, esta semana igual, el ataque a Aerolíneas. Así es, ahora hablaron de los números de Aerolíneas, vamos a hablar justamente de eso. Muy atrás entonces quedó el voto en contra en masa en diputados en el 2008 y aún el compromiso de Mauricio Macri entre las cámaras de TN de volver a privatizar Aerolíneas Argentinas. En este caso se vuelve a aplicar la sentencia del mejor no hablar de ciertas cosas, porque valga una comparación para hacer entre dos sistemas de transporte lo suficientemente complejos. Nos referimos al de un lado la gestión pública de Aerolíneas Argentinas y por otro el de la gestión de los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. A ver, la comparación vale porque aunque Clarín y La Nación se desgarran las vestiduras por el presupuesto que le dedica el Estado Nacional a la aerolínea, tienen presupuestos muy similares. Mientras el Tesoro Nacional le deriva 3.170 millones de pesos a la compañía aérea, a la aerolínea de bandera, sí, la ciudad le transfirió a SBACE, el ente encargado de administrar el subte, 3.096 millones. La misma números plata. Muy parecidos. Pero hasta acá llegan las similitudes. A la hora de los bifes, los números y los resultados son muy distintas. Vamos a repasar un par. Mientras Aerolíneas creó 22 nuevas rutas de cabotaje desde que asumió la gestión de Mariano Recalde, sí, el PRO solo construyó 3 estaciones de subte. Mientras Aerolíneas incorporó 73 nuevos aviones, solamente Metrovías redujo su parque rodante en 133 coches menos. No, me estás jodiendo. Así es. ¿Tienen menos coches que antes? Tiene 133 coches menos en su parque rodante Metrovías. Se están choreando, nos chorean todo. Así es. Bueno. En su discurso Macri se comprometió a manejar la aerolínea y duplicar la cantidad de pasajeros. Ese fue el resultado a través de los objetivos que se plantó. ¿Qué va a llevar? ¿Un palumpa los aviones? ¿Cómo va a duplicar la cantidad de los pasajeros? Otra vez, como en el caso de las asignaciones universal por hijo, como sí, derecho, estaba mal informado porque la gestión de Mariano Recalde ya logró ese objetivo hace tiempo. En el 2009 viajaban 5 millones de personas por aerolíneas. De hecho, Recalde acaba de decir que Macri informe qué significa administrar bien aerolíneas argentinas. Bueno, no, lo va a decir, es un secreto. Mientras en 2009 eran 5 millones, sí, en 2010 son 10 millones. Así que esa duplicación hoy, ya no, se logró, 2015. Efectivamente. Suponemos entonces que la duplicará más. Pero si volvemos a la gestión de los subtes, el reflejo de vuelta es contradictorio, porque desde que asumió el PRO la gestión de los subterráneos... ¿Viajan más o no? No, viajan 150.000 pasajeros menos por día por debajo de la tierra. Creo que se hablaba de un 30% o 20% menos. Se aumentó el boleto. Es un número bastante importante. Se aumentó el boleto, Andy, ya sabemos. Son 150.000 boletos menos los que se cortan por día. Un hombre que conoce al dedillo de la gestión es Eduardo Epstein, que es auditor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos explicaba estos números y nos hacía una comparación entre las dos gestiones. Y yo creo que el caso de Macri se aplica perfectamente ese refrán que dice: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La gestión del transporte, por ejemplo, la gestión del subte que la tomó la Ciudad de Buenos Aires no ha sido otra cosa que tratar de que la tarifa sea lo más cara posible y mejorar el servicio a partir de la disminución de pasajeros. Mientras que cada vez viaja más gente en avión por el país, cada vez viaja menos gente en el subte de la Ciudad de Buenos Aires y tiende a viajar en colectivo, toda la gestión del ingeniero Macri se ha caracterizado estos 8 años por llevar adelante políticas públicas tendientes a beneficiar empresas privadas en desmedro del erario público, todo lo contrario de lo que se ha hecho en Nación. ¿Qué banderas le quedan al PRO de pie entonces? Quizás su defensa del republicanismo, ahí los vemos acompañando cuanto acto y declaración. Sí que le va bien, ¿eh? Así es, ahí los vemos acompañando cuanto acto y declaración hagan de la familia judicial, por lo menos los sectores más corporativos de la familia judicial, sobre todo en la justicia nacional. Pero una vez más, llevados a la Ciudad de Buenos Aires, su gestión se contradice con las declaraciones de buena voluntad. Para muestra solamente un ejemplo, la ampliación del fuero contencioso administrativo, aquel fuero que se encarga de las relaciones con la administración de la ciudad. En el 2013 se implementó una reforma que duplicó la cantidad de juzgados y en esa duplicación, concursos mediante, se designaron magistrados afines. Así es, bueno, a través de los concursos se designaron magistrados afines. Todos los litigantes de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y ONGs que litigan, por ejemplo, en juicios por acceso a la vivienda o acceso a la ciudad de barrios de emergencia, dicen que cambió radicalmente la perspectiva de los fallos. Son jueces conservadores que dieron muchos pasos atrás de los que llevaban adelante jueces como, por ejemplo, Elena Liberatori o Roberto Gallardo. Angelici, bien. Angelici es el hombre detrás de esa implementación y de esos nombramientos. Es él el que nombró a los jueces como el fiscal general y al subsecretario de Justicia. ¿Vas a venir cuándo para contarnos qué cosa? Cuando quieran vengo, podemos seguir por el lado de la justicia de la ciudad, podemos hablar del Parla Sur y también de la AMIA. Perfecto, vamos a dársela entonces, como dice Landy. Ahora nos vamos al informativo de Radio Nacional y después seguimos. Bueno.